confundidos deseo y horror. Soy la semilla que crece en lo más profundo del Averno. Soy la podrida raíz que se enrosca a la desolación, al horror, al placer. Porque ahora formo parte del ángel de aflicción que me ha poseído. Porque ahora soy un vampiro. ¿Sabes que por ser mecenas de terror y nada más en iVoox, puedes formar parte de nuestro grupo exclusivo en Telegram, donde tendrás contacto directo con el equipo Terror y Nada Más? ¿A qué esperas? Envíanos ya un email a terroryNadaMas@gmail.com. con el asunto: soy mecenas y quiero acceder al grupo Telegram, y te enviaremos un enlace de invitación para que te unas al grupo exclusivo Telegram de terror y nada más. Ah, y no olvides instalar la app de Telegram en tu smartphone, disponible para Android. Oíos, terror y nada más. 2000.